A vueltas con los clásicos. Un espacio con adaptaciones de clásicos literarios y teatrales, de ayer, hoy y siempre. Un trabajo realizado por el Grupo de Ficción Sonora del Taller de Radio de la Fundación Lesionado Medular. Escuchamos ¿Qué es él?, una adaptación de Fernando Rollón, sobre un poema de Lawrence. Padres, amantes, trabajadores, vagos, amigos, enemigos, oyentes, incansables conversadores. Él no lo sabe, pero Marga e Isabel están intentando clasificarle. Pero vamos a ver, ¿qué es él? Ya te lo he dicho, un hombre. Oh, por supuesto, pero debe trabajar. Tiene que tener una ocupación de alguna especie. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es obvio que no pertenece a la clase alta. No lo sé, pero tiene mucho tiempo. Mira por esa ventana, ¿le ves? Está haciendo una silla nueva. Las hace muy bonitas. Pues eso, vaya rodeo que das. Es ebanista. Que no. Pues entonces carpintero o ensamblador. Y dale, tampoco. Vamos a ver, si lo has dicho antes. ¿Qué he dicho yo? Que hacía sillas y que en consecuencia debía ser un ebanista. Vamos a ver, le hemos visto cómo hacía una silla y sé que las hace muy bonitas, pero no es ebanista. Bueno, entonces será un carpintero aficionado. Podría ser, pero entonces, mira ese loro, ¿lo ves? Sí, claro. ¿Y lo escuchas? Claro que lo escucho, canta muy bien. Entonces debe ser un aficionado cantante de ópera, ¿no? Vamos a ver, Isabel, yo diría que es simplemente un loro. Pues eso, Marga, que él es simplemente un hombre. Está bien, Isabel, es un hombre. Él es un hombre. Como habéis podido comprobar, al parecer la respuesta era sencilla. Pero todos somos hombres, con el talento y voces de Cloti Fariza, Inmaculada Sánchez, Mónica García. Realización técnica de Esther Diez, coordinado por Emilio Rodríguez, para la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular.